Esto es Ágora Sol y nosotras, Mentes Corrientes. Buenas tardes y bienvenidos a Mentes Corrientes. Interrumpimos su sobremesa para inyectarle una dosis de actualidad, cultura y actividades, para sacarle un poco de jugo a todos los pensamientos y opiniones que circulan en este momento por vuestras cabezas. Al micro, Esther Legal. Para ello, contamos con la presencia de Saitel Rodríguez, una actriz que seguramente hayas visto en algunos de sus trabajos, y compartiremos contratos, jamás leí la letra pequeña, desde el bolígrafo de María Isabel. Y además, hoy en las noticias nos acompaña uno de nuestros técnicos, Miguel Legar. Y la voz que os está deleitando es la mía, la de Ana Farré. En el estudio ya estamos listos. Esperamos que vosotros también lo estéis en casa para recibir vuestras opiniones en el Twitter @agorasolradio. La Policía Nacional detuvo a 270 personas en 2012 por delitos de piratería y tiene abiertas 13 operaciones relacionadas con falsificación y copia de obras de diversos ámbitos. En 2012 se desmanteló una red ubicada en Ucrania que se dedicaba a piratear publicaciones nacionales y extranjeras para venderlas en un kiosco virtual, lo que les proporcionó unos beneficios de 120.000 euros. Además, se investigó la comercialización de telenovelas a través de Internet, que terminó con 5 detenciones y el desmantelamiento de 4 centros de producción de copias piratas. Se han realizado durante el pasado año diversas operaciones en distintos lugares, terminando muchas de ellas con detenciones, pero la policía sigue trabajando en cerrar otros casos que tiene abiertos. Bueno, la verdad es que el tema de la piratería tiene como muchos matices, ¿no? Porque yo depende de en qué casos y en qué situaciones estoy de acuerdo. Por ejemplo, lo que hablaba aquí de la red ubicada en Ucrania, esta gente se ha, ha ganado 120.000 euros de beneficios por vender estas copias piratas. Realmente, si se está vendiendo, si se está consiguiendo dinero con eso, lo importante sería entonces que fuese directamente a quien ha trabajado verdaderamente en ello, no a otra empresa que paralelamente lo está vendiendo más barato, pero ilegalmente. Claro, estamos hablando de dos tipos de piratería. Una parte está la piratería esa de que lo descargas gratuitamente y todo es gratuito, a esta piratería que te están cobrando por además ser piratas, que probablemente si tú pagues por algo que vas a descargar, tú piensas que esto está siendo legal. O sea, la gente no va a pagar por algo ilegal. Es bastante, bastante absurdo, ¿no? Hasta claro, supongo que esto se refiere más a las típicas personas que te están vendiendo en la calle esas copias por 1 o 2 euros, pero que realmente, si vas a pagar por ello, o sea, si tú te lo descargas gratis porque, por ejemplo, te ponen un disco por 20 euros y no vas a pagar 20 euros por un grupo que a lo mejor ni siquiera, y aunque te guste, pero que es demasiado dinero, y yo que sé, quieres escuchar las canciones, pues te las descargas, las escuchas, pero otra cosa es eso, comprarte el disco mucho más barato y legalmente, que se está beneficiando a gente que no tiene nada que ver con esa producción. Exacto, es bastante ilógico comprar un CD, lo que tú dices, en la calle, porque sabes perfectamente que ese dinero no va a ir en absoluto a los que han realizado todo el proyecto, ¿no? Y que son los que han trabajado en él. Así que si realmente pagas, que sea pagar a quien ha trabajado, no a quien ha descargado las películas y además muchas veces en calidad peor que la que tú mismo puedes encontrar en internet. Yo no estoy diciendo que yo piratee nada, lo prometo. Que quede claro. Que luego me llevan a la cárcel y no es plan. No, no. Y luego entra un poco también el dilema de que cuando de verdad lo compras legalmente, ¿cuánto de ese dinero va verdaderamente a los artistas? Que ya sea un disco, una película o cualquier cosa relacionada con eso. Sí, en la actualidad, o sea, estamos en un momento en el que tienen que hacer algo porque si no van a acabar mal. O sea, ya sea bajar el precio, lo que sea, porque están empezando a perder dinero por todas partes, porque por mucho que intenten erradicar la piratería, siempre, o sea, va a ser casi prácticamente imposible. No pueden controlar todas y cada una de las zonas en las que en internet se puede descargar algo. Entonces, es bastante difícil, ¿no?, erradicar lo que te digo, lo que es la piratería. Pero bueno, tenía que buscar maneras para que la gente no le apetezca ser pirata. Es más, o sea, no decir, os capo todo, entonces la gente se va a enfadar y probablemente antes que... Va a hacer incluso más. Exacto, exacto. Lo que hay que hacer es fomentar el que no está bien, el que no pienses que está bien y el concienciar a la gente de pagar aunque sea poco. Porque si no compramos los discos es porque si un disco te vale 25 euros no tiene ningún sentido. No, y luego también pues aquí surgen muchas ideas como por ejemplo lo del crowdfunding, porque ya hemos visto que más funciona. O sea, lo hemos visto de cerca por ejemplo con M, que consiguió grabar su disco gracias a esta idea y ahí... La gente que está poniendo dinero está poniendo una cantidad, a lo mejor, bueno, había diversas cantidades, pero por ejemplo para conseguir el disco está poniendo una cantidad mucho más pequeña que los discos que te están vendiendo a la calle, pero gracias a ese dinero han conseguido financiar el proyecto y grabarlo. Entonces, si realmente con ese dinero se consigue, ¿para qué ponen unos precios desorbitados que al final lo que provocan es eso, que la gente se lo descargue? O sea, exacto. Yo creo que esto nos ha mostrado que hay alternativas, pero que no se quiere trabajar porque lo que se en ellas porque se quiere... obtener el máximo beneficio posible. Así que desde aquí animamos a los artistas a que hagan su trabajo un poquito menos desinteresado y... Que sigan a Emmet. que sigan con el ejemplo. Ana Montes lleva 10 años encerrada con algunas de las mujeres más peligrosas de Estados Unidos en la cárcel de más alta seguridad del país. Mientras que sus vecinas están encerradas por asesinatos, como una ama de casa que estranguló a una embarazada para quedarse con su bebé, o una enfermera que asesinó a 4 pacientes con inyecciones masivas de adrenalina. Ana Montes fue detenida por haber estado espiando para Cuba. Mientras que de día trabaja para el organismo de inteligencia de la defensa de Estados Unidos, por la noche lo hacía para Fidel Castro. Cuando Ana era pequeña había sufrido malos tratos por parte de su padre, lo que hizo que se volviera intolerante hacia las diferencias de poder. Los analistas de la CIA creen que los cubanos manipularon a Ana Montes para que la prensa para que pensara que Cuba necesitaba su ayuda, aprovechándose de su vulnerabilidad por lo ocurrido en su niñez. Cuando las sospechas sobre Ana comenzaron, el FBI consiguió la autorización de llevar a cabo registros escondidos del piso, el coche y su despacho. La siguieron y grabaron cuando hacía llamadas y vigilaron todos sus pasos. Ana podría haber sido acusada de traición, que implica pena de muerte, pero se declaró culpable de espionaje a cambio de una condena de 25 años. La verdad es que lo de la pena de muerte por ser acusada de traición me parece un poquito exagerado. Y al final, bueno, se la ha declarado culpable de espionaje y la pena es menor, pero... Es que lo que más me llama la atención de esta noticia es que esta mujer está encerrada en una de las cárceles de más alta seguridad de Estados Unidos. Eso, con mujeres que son asesinas, que han cometido asesinatos simplemente por ese espionaje. No significa que esté de acuerdo en el trabajo que ella ha hecho, en haber pasado la información en la que trabajaba por las mañanas, pasársela por las noches a Cuba. Eso no significa que esté de acuerdo, pero la reacción y las consecuencias y esta pena a la que ha sido condenada me parece realmente exagerada. A mí lo que me llama la atención también mucho es que han dicho que se, o sea, que que se basaron en los sucesos que ya había tenido de pequeña, de que fue maltratada, de como que la lavaron la mente para que ella pensara que Cuba la necesitaba. Es decir, hasta qué punto van los ideales de unos gobiernos, ¿no?, para manipular a una persona de esa manera. Que tampoco puede ser que no sea cierto, pero... A mí lo que me parece increíble es que se pueda condenar más a una persona por traición o espionaje que por matar muchas veces. Incluso llegando a la pena de muerte. No, y además lo que dices tú de la manipulación de Cuba, eso es lo que ha alegado Estados Unidos, que se han aprovechado de lo vulnerable que era por su infancia maltratada, etcétera, para decir que es que Cuba la ha manipulado. Me parece, por lo que yo he estado leyendo, que esta mujer sabía y tenía muy claro lo que estaba haciendo. Ya, vamos, que cada uno... Efectivamente. Cada uno siempre tira para su campo. Sí, pero bueno, claro que... Es que no sé, esta mujer había sido condecorada por su trabajo en Estados Unidos y paralelamente también lo había sido en Cuba, solo que ahí era como el lado oculto, porque claro, no lo podía reconocer abiertamente que era una espía. Entonces, ha estado haciendo muy bien su trabajo en ambas partes y Estados Unidos estaba satisfecha con su trabajo y confiaba en ella por eso, y esa es la parte que me parece mal, que los informes en los que ella trabajaba es la información que iba pasando. Entonces, una cosa es que reveléis información porque es relevante para toda la humanidad o porque, yo qué sé, Estados Unidos está haciendo cosas que están mal, que van en contra de los derechos humanos, pero ya favorecer a un país y por intereses políticos estar traicionando a Estados Unidos y a tu trabajo, eso es lo que sí que me parece mal, pero aún así la pena me sigue pareciendo exagerada. Sí, vamos a ver, condenar a muerte, bueno, eso ya es otro debate, ¿no? Pero ya a mí también me parece bastante exagerado y más aún por traición. Y estar con compañeras que realmente, lo que decíamos antes, son peligrosas para ti. Así que realmente sí, me parece bastante exagerado, pero también creo que es como una... para curarse en salud, para decir, mira lo que le ha pasado a esta mujer, espero que nadie más lo haga. Para que prevenir a la gente de que ni se les ocurra ser espías. Asustar, amenazar indirectamente. Claro, porque estoy segurísima que hay muchos trapos sucios que no quieren que salgan. Y que tenían miedo que salieran y han salido a la luz. Y... por último, me ha llamado la atención una cita que, bueno, una carta que escribió estando en la cárcel, creo que era a su sobrino, y algo que decía esta Ana Montes en ella es que debía guardar lealtad a los principios, no a un país, a un gobierno ni a una persona, que no tenía por qué ser leal a Estados Unidos, ni a Cuba, ni a Obama, ni a los hermanos Castro, ni siquiera a Dios. O sea, que esto a mí es lo que me ha hecho pensar que realmente ella sabía lo que hacía y si en algún momento no estaba de acuerdo, no hubiese estado de acuerdo en las cosas que estaba haciendo cuando trabajaba para Cuba, lo mismo hubiese cambiado los papeles y habría sido la espía de Estados Unidos. Ya, sí, que tampoco es lo que... Yo a mí lo de los principios todavía me cuesta un poco asimilarlo, ¿no? Pero cada uno es libre de hacer lo que quiera, aunque luego puede acabar en la cárcel. Pero sí, si es por unos principios y lo que tú dices, que su hermana le echó en cara haber traicionado al país, es como... que es tu hermana, aunque luego dijo... Y a su familia. Sí, o sea, una traición a su familia, pues no sé si ya pensaba que lo que debía hacer estaba bien, lo que estaba haciendo estaba bien hecho, que menos, ¿no? Pero bueno, para dejar marcado esto, hemos encontrado una canción que hemos pensado que es bastante idónea para la situación, que se llama Barras y Estrellas, de Nat Scratch. Bajo las lágrimas de Dios nació un hombre que quiso controlar el mundo. Engaños, guerras, opresión, mentiras hicieron de los Estados Unidos de América la nación más grande de la historia. De su política no te creas nada. Y de su ética no te creas nada. Nación fanática no te creas nada. Esto es América, no te creas. Érase una vez en América, una tierra poderosa, una población nerviosa y demasiado histérica. Siglos de grandeza histórica. No quiero crear polémica si digo que para mí es trágica. Empezaron robando esclavos de África. Sus nietos hoy son hombres atrapados en prisiones como Ática. Moral y ética radical, fanática. Y cada cual su propia vida con familias que sonríen en público y lloran a solas. Niños que compran pistolas igual que Coca-Colas. A todas horas suenan disparos y voces de alarma. Pero los ricos no se enteran, sus barrios están en calma. ¿Dónde está el sentido común necesario? USA es la ley y nos mienten cada telediario. Porque el señor George Bush es el mayor fascista y cualquier extranjero es sospechoso terrorista. Imperialismo militar en sus portadas de revista. Todo por la pasta, instinto economista. Mientras su bandera ondea, cada uno alardea de la

Recientemente ha participado en el cortometraje Astronautas de Samuel Gutiérrez, que en estos momentos empieza su recorrido en varios festivales nacionales e internacionales. En televisión, Saitel ha participado en conocidas series como Yo soy Bea, Matrimonio con hijos, Javier ya no vive solo y Al salir de clase, que fue su primer trabajo cuando llegó a Madrid. En el mundo del teatro también ha tenido trabajos destacados como en La fierecilla domada, trabajó además en el Festival de Ópera de Canarias en La italiana en Argel. Y además, Saitel trabaja como presentadora en la gala del Festival de Cine de Las Palmas junto a Iker Lastra y en el Festival de Cine Joven de Bilbao con Natalia Berbeque, entre otros. Actualmente prepara el largometraje Serie Z junto con Javier Pereira y Ana Rujas del director Samuel Gutiérrez. Bueno, buenas tardes, Saitel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, lo primero, empezaste desde muy pequeña en la danza y el teatro. ¿Tus primeros pasos fueron ya allí o ya en casa te gustaba bailar y actuar? No, sí, en la escuela, no, que tenía 3 años, un poco antes de eso. Sí, nada, mi madre me metió porque tenía un problema así con las piernas para corregir un defecto y nada, y ya me nació todo ya ahí, o sea, en la escuela, sí. Ahí ya empezaste a ver que te gustaba lo que hacías, ¿no? Sí. Y al tiempo de llegar a Madrid empezaste a trabajar en Al salir de clase, ¿cómo fue la experiencia? Pues la verdad, porque fue lo primero que hice, entonces estaba súper entusiasmada, ¿no? Era algo nuevo y nada, le puse mucho empeño, muchas ganas y me acuerdo de llegar a los estudios allí en Globo Media y me parecía un universo completamente nuevo y fascinante, no sé. Pues eso, directores, gente, realizadores, actores por aquí, maquilladores, ¿no? Lo de siempre. Uh-huh. Pero vamos, que sí. ¿Y empezaste cuando ya la serie había empezado o al comienzo del todo? Ah, no, cuando ya estaba terminando, justo. Bueno. La cogí por los pelos. Sí. ¿Y viniste aquí a Madrid sola cuando te viniste a estudiar? Sí. Y o sea que fue llegar y entrar en todo esto, así, estando tú sola aquí en Madrid, sí, ¿no? Sí, hombre, al principio siempre es duro, ¿no? Pero como tenía tantas ganas y no sé, estaba súper motivada, pues ni me acuerdo de las partes malas. Sí. De hecho, al entrar directamente en la escuela, pues ahí ya hay gente como tú, entonces, ¿sabes? Te relacionas con todo el mundo y ya haces piña, haces familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno. ¿Y cómo se tomó tu familia lo de que decidieras ser actriz? Bien, porque mi familia es así como muy hippie, como digo yo. Pues no sé, bien, o sea, sí que chocaba un poco que dejara. Yo empecé a estudiar económicas allí y lo dejé todo porque siempre sabía que quería ser actriz. Cuando ya me decidí, pues algunos pues me decían, ¿estás segura? ¿No vas a dejar esto? No sé qué, porque eso es algo volátil. Es un salto muy grande, ¿no? Que siempre sí. Da bastante miedo dar eso. Sí, yo siempre digo que tenemos un punto de inconsciencia, los actores. Bueno, los artistas en general, porque también es difícil, ¿no? Tener una vida de artista y tener una seguridad. Y por eso es el punto de inconsciencia, que también es consciente, no sé, es una sí. Cosa un poco extraña, ¿no? Pero si no, si lo piensas bien, no lo harías, yo creo. Pero al final te apoyaron, ¿no? Tu familia. Sí, cuando todo el mundo me apoyó. Y además, como nada más llegar, tuve suerte y entré en la escuela, luego me fueron saliendo trabajos y eso. Ya iban viendo que sí que... Que algo más tranquilo, ¿no? Sí, estaba más tranquilo, sobre todo mi madre. Y bueno, como hemos contado, has trabajado en muchos campos de la interpretación. ¿Tienes alguna preferencia? Me gusta más el cine. ¿El de todos? Sí, no sé. Quizás es porque es donde más he podido trabajar yo. Y creo que se me da mejor o no sé, como que entiendo más ese medio, ¿no? La verdad que el teatro también es impresionante lo que se siente cuando estás encima de un escenario. Lo que pasa es que, no sé, el mundo del cine, lo que es todo el rodaje, empezar a preparar un personaje de mucho tiempo antes, que también se hace en teatro, ¿no? Pero luego el momento de cámaras, acción, ¿sabes? Ese momento me encanta. Y no sé, te ponen una cámara delante y a lo mejor estás ahí en un rincón tú, toda tímida, tal, y de repente te ponen la cámara y es como que te dan alas, ¿no? Para, no sé, o sea, es una sensación chula. ¿Y qué o sea, de lo de el teatro, que si te confundes no se puede repetir, ¿eso te parece mucho más difícil que el cine o realmente también...? Hombre, en cine, como vayan mal de presupuesto y quede poca cinta, te digo yo que no puedes repetir tampoco. O sea, sí, puedes cortar si te equivocas, pero siempre tienes que llevar bien trabajado el texto, el personaje y tal. está clarísimo que en teatro pues es una cosa que solo se vive en ese momento tú y el público, ¿no? Entonces tiene esa magia. Pero también te digo que en los rodajes pasa parecido, porque tienes, está todo el equipo alrededor, estás tú en tu momento de expresar algo, potente o no potente, lo que sea, y tienes que estar concentrado igual, intentar no equivocarte y a lo mejor sabes que no vas a volver a poder repetirlo igual que estabas en ese momento, ¿no? De concentrado, o sea que sí, que vale, que el teatro es, hay que tener cojones, como decía mi profesor Fernando Piernas, o sea, hay que tomárselo como si fueras un torero y fueras al ruedo, ¿no? Y que te pueden matar. O sea, hay que respetar mucho al público, por eso que si subes tienes que estar seguro de lo que vas a hacer y tenerlo bien trabajado y bien hecho, ¿no? Sí, pero el cine también tiene sus matices en ese aspecto, ¿no? Sí, no, en los dos sentidos, pero a lo mejor el teatro pues tiene más el tema este de que te pueden fundir, sí, ¿no? En directo. Es mucho más directo, además. Sí. Y bueno, también hiciste el curso este de teatro en Dublín, vamos, que te vas viajando de aquí para allá, ¿y qué tal fue ese curso? Bueno, quería, como yo estudié en un colegio inglés y tenía el inglés, ¿no? Pues quería probar también un poquito fuera y más que nada era también por el idioma, uh-huh. O sea, por probar teatro en inglés y tal. Pues yo se supone que sé mucho inglés, pero cuando llegué allí en los primeros días no me enteraba porque era los de Dublín tienen un acento muy fuerte, está muy cerrado y no les entendía, me costó un poco los primeros días, pero bueno, luego al final te comunicas, o sea, sí, es universal, no te quedamos, da igual, pero estuvo muy bien, sí. ¿Y tienes algún ritual para no ponerte nerviosa antes de salir a escena? Eso es imposible. ¿Y técnicas de relajación? Quien diga que o sea, a ver, está claro que, de hecho, cuando haces cursos y coaching, ¿no? Es para, sobre todo, tener a raya eso, el tema de los nervios, de que no te pasen, que no te haga una mala pasada, porque nunca ayudan, pero nunca lo vas a controlar del todo. O sea, los nervios siempre están y de hecho mola que estén, porque si estás demasiado relajado, tampoco. No. Pierde la magia a lo mejor. Sí, no sé, el tema de los nervios siempre va a estar ahí. Pero bueno, hay que ir con un mínimo de. Y mientras no sean unos nervios exagerados y que claro, lo vas a mantener a raya, ¿no? Claro, no. O sea, eso hay que controlarlo. Y hay técnica para controlarlo, claro. Sí. Y bueno, ahora cambiando un poquito más de tema. ¿Qué te pareció el carácter reivindicativo de la gala de los Goya? ¿Crees que fue correcto meter allí ese tema o que estaba un poco fuera de lugar? A mí no me parece nada fuera de lugar. De hecho, estoy súper, súper a favor de que ya expresemos todo lo que está pasando por donde sea, por cualquier medio, en cualquier momento, cualquier oportunidad. Me parece que es lo que tenemos que hacer y tenemos el momento para decir lo que pensamos. Me da igual que sea la televisión pública, que la paguemos todos, también la pagamos nosotros, por eso también la utilizamos. Y a mí esta gala sí me gustó mucho como lo hizo Eva, y no me parece fuera de tono, ni no sé, podía haber, tendría que haber sido más punky. ¿Y crees que entonces que la gente que le criticó haberlo hecho no debería haberle criticado, no, que debería haberlo entendido un poquito la situación? Es que creo que no entienden nada. Los que criticaron no entienden realmente lo que está pasando. Entonces me pareció, vamos, ridículo. O sea, el tema de la portada de Mariel Verdú, no sé si te refieres un poco a eso. Sí, ya. Eso fuera. Claro, eso. Es un poco también cortina de humo, ¿no? Como ya. Les interesa que hablemos de eso para no pensar en lo que realmente está pasando ahora mismo, que es mucho más importante. Y bueno, siempre van a meterse con los actores, sobre todo aquí en España, que nos valoran tanto. Nada, no, más que quieras que no, también vosotros os veis afectados. Entonces, mucha gente decía que no tenía sentido, pero es que la política está ahí, la política os está afectando también a vosotros. No es como, claro, meter algo que no tiene nada que ver, sino que sí, también os afecta. Obviamente, igual que a nosotros, a Sanidad, a todos los sectores, claro, que estamos viendo, campos. Pero también a la cultura, que claro, también un país sin cultura, no sé. Yeah. No. Sí, tienes toda la razón del mundo. Y antes también hemos estado hablando del tema de la piratería, de ¿cuál crees que es la solución a todo ese mundo, a todo lo que se mueve alrededor de la piratería? Si tuviera la solución, estaría ahí. La estarías haciendo, ¿no? En el gobierno. Claro. No, pero lo que estabais hablando también del tema del crowdfunding y tal, yo creo que hay salidas, hay alternativas y están empezando a verse, ¿no? Y cada vez más. Que sí que hay otra vía. Siempre va, es que es lo que decías también, eso, pues que siempre va a estar, siempre va a haber alguien que Yo, no sé, sería más flexible con el tema y buscaría otros medios para que todo el mundo ganara. Creo que se están haciendo cosas, ¿no? Pues eso, lo de pagar un euro para ver la película online y tal, o sea... Claro, sí, un poco intentar solucionarlo, aunque no lo quites del todo, pero intentar... Hacer una alternativa que beneficie un poco a todos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahora unos amigos estrenan el 15 de mayo El Cosmonauta, no sé si habéis oído hablar de la película. Pues una película que se ha conseguido con crowdfunding. Yo aquí haciendo promoción. Sí, no, no, pero... Es la, de hecho, es la primera que se... De todos los proyectos que ha habido, fueron los que... Los pioneros. Y lo que van a hacer es estrenar la peli en el cine... En todos los cines y a la vez en internet. ¿Gratis en internet? Gratis en internet. Bueno, la verdad que gratis creo que sí. El estreno sí, luego ya creo, supongo que habrá. Pero que. Sí, pero algo más asequible. Claro, que realmente claro, claro, pero es que por eso digo, yo no sé cuáles son las alternativas, pero sí confío en que hay. Seguro sí, que. Sí, que se puede trabajar en ellas. Sí. Y de todas tus experiencias como actriz, ¿de cuál te llevas el mejor recuerdo? A ver. Es que de todas te llevas algo bonito, ¿no? No sé, no hay ninguna que te haya marcado, pues claro, un poco más. La primera peli que hice pues fue muy chulo porque, bueno, me pillaron acabando el curso, o sea, las clases en Cristina Rota, ¿no? De las muestras. Me fui a un rodaje en Galicia, que me encantaba Galicia a mí. Y estuvimos allí casi 2 meses, pues con un actor del que pude aprender un montón de cosas, Fele Martínez, no sé si sabéis quién es, porque... Mejor os queda. Pero en esa época, pues, no sé, el protagonista de Tesis, de las películas de Amenábar en a finales de los 90 y tal. Y bueno, ahora está en Gran Hotel, o sea, es un actor que sigue trabajando. Y bueno, fue un rodaje súper bonito porque teníamos que interactuar con personas del pueblo, allí un pueblo en Galicia, que se reinterpretaban a sí mismos en la historia. O sea, era cine dentro del cine. Y claro, fue mi primera peli, pues iba para allá, no sé qué, ¿sabes? Pues, de hecho, iba por la calle, por el pueblo, y me decían Lauriña, ¿no? Entonces, yo estaba completamente metida en el personaje. Sí. Entonces, lo recuerdo mágico. Una vida paralela ahí, ¿no? De pueblo. Sí, sí, sí. Y bueno, también las personas creen que dedicarse al mundo del espectáculo es siempre diversión y buenos momentos. ¿Crees que es cierto o en algún momento te ha resultado duro pertenecer a este mundo? O sea, a ver, el 80% es duro y hay un 20% que es maravilloso, para que me entiendas. No, es muy duro, o sea, no, si hay... La gente que trabaja en esto es muy divertida también, es gente muy creativa, muy imaginativa, pues, y nunca es aburrido, siempre estás con gente y cada día haces cosas diferentes, aunque estés trabajando en cositas pequeñitas, una performance, cualquier cosa, ¿no? Un monólogo, tal, pues... Es enriquecedor y sobre todo eso porque conoces mucha gente diferente, haces cosas diferentes y tal. También es súper bonito cuando te sale algo gordo, pues porque, yo qué sé, porque nos gusta, ¿no? Y vas a aprender mucho, vas a expresar muchas cosas y tal. Vas a participar en contar una historia que puede ser más o menos bonita, pero que también eso es lo que nos gusta, ¿no? Por eso estamos en ello. Pero luego todo lo demás es horrible. ¿Quién diga que no? No, pues es que sé... Pues que vas a un casting y vas a otro casting y vas a otro casting. Claro, es que yo creo que la gente solo ve los resultados, claro. Entonces parece todo muy fácil al verlo así. Porque la gente, claro, los que hablan de eso, incluso nosotras mismas, no lo conocemos de primera mano. Mira, entonces... para mí es súper bonito haber nacido con tener un sueño, porque yo conozco gente que no tiene un sueño en su vida. Sabes, tener como algo por lo que luchar y tenerlo súper claro. Eso para mí ya, yo estoy súper contenta conmigo por eso, tengo suerte. Que viene gente y te dice, uff, qué chungo eres actriz, qué mal, porque tal, porque te tratan fatal, porque no, me da igual. O sea, yo sé lo que se siente cuando estás interpretando y ya con eso me quedo. Nunca de pequeña soñaba con estar en una película y ya la he hecho, ¿sabes? O es hacer cosas. Se ve bonito, pues no sé a qué te refieres. Supongo que mucha gente sueña a lo mejor un poco con el tema de los 4 que están en el podio, arriba de la pirámide, pues que nada más pueden haber 4, claro, que se llevan todos los beneficios o todos los éxitos. Y sí, supongo que a mí no me ha pasado, pero lo he tocado un poquillo ahí, sé cómo es eso, pero tampoco es verdad. O sea, es que son 4 días de glamour, de no sé qué y tal. Y claro, pues mola, pues ser el actor de moda supongo que molará mucho y eso, pero luego hay otras cosas también muy bonitas de la profesión, pero es que luego sí, hay... disfrutas con ello. Sí, claro. Aunque no seas, yo qué sé, pues alguien muy conocido o que tenga muchísimo trabajo continuo, pero lo disfrutas también con otras cosas que son súper, no sé. Pero sí que la parte dura de los castings, de la negativa, es como si alguien está buscando trabajo y está toda su vida buscando trabajo. Que eso normalmente, la gente normalmente lo hace una temporada, luego ya está en el trabajo y ya está. Aquí es siempre, y siempre tener que gustar y... Y estarte moviendo, ¿no? Y más cosas que te podría contar de la profesión, bueno. Y viendo todo esto, en estos momentos, ¿qué le aconsejarías a alguien que quisiese dedicarse a esto? Pues si lo tiene súper claro, primero que nada, que lo tenga súper claro, y si lo tiene súper claro y no puede aguantar no ser actor, pues que lo sea. Si puede aguantarse, que no lo sea. No, que se vaya de España. Fuera. Le he echado. Nos vamos de aquí. No, hombre, no sé, la verdad que empiezan ahora a haber más coproducciones, más ayudas, o sea, no, ayudas no, más coproducciones. No vayamos a, no nos engañemos tampoco. No, coproducciones, pues eso, pues que sí que la gente, sí que los países extranjeros confían más en el talento español, entonces no, a lo mejor no hace tanto falta irse fuera, sino intentar desde aquí, si no te puedes ir fuera, encontrar proyectos también de fuera, ¿sabes? Porque no... En España, desde mi punto de vista, no hay una industria asentada como puede ser en Francia, que ya, sabes, confía muchísimo en esta industria y creen en los actores, en los directores y se... Uh-huh. No digo que aquí no haya gente que lo haga, pero no tanto, o sea, no se respeta tanto. Se tiene así como una cosa de ocio, de ah, qué bien, qué bonito, pero... Entonces, no hay industria para todo el mundo. No hay mucho trabajo y menos ahora con la crisis, yo creo. Entonces sí que alentaría a la gente para que se fuera afuera. Inglaterra, Francia, Estados Unidos, sobre todo. Uh-huh. Y ahora actualmente estás preparando el largometraje de Serie Z. ¿Podrías contarnos algo al respecto? Así para hacer publicidad. Sí. Pues mira, me leí el guión hace dos días y la verdad que estoy riéndome todo el tiempo. Es una gamberrada, pero muy chula, o sea... La historia, o sea, el guión en general, son dos historias diferentes. Es una película como de cine de serie B, que es una especie de género que ha habido, pues eso, de tema como, no sé, como de las películas de Tarantino un poco, que son como gamberras pero cuentan algo también y sí. Luego las mujeres pelean, luchan, así que un poco sexy también, pues es un poco eso, ¿vale? Y la historia en la que yo estoy se llama Retrovisor, es una road movie donde los protagonistas, el protagonista es Javier Pereira, y entonces vamos apareciendo personajes a lo largo de su viaje que... No puedo contar más, porque sí, la verdad que es chula, es que la historia es muy chula, la verdad que yo me lo leí el otro día, aparte que me encantó, me estuve riendo mucho. Y mi personaje, pues... Nos quedamos aquí con la intriga. Sí. Habrá que ir a verla cuando se estrene. Sí, no, se estrenará, eso está claro. No, sí, hombre. Estaremos pendientes de tu información. Vale, os avisaré. Y ahora, cambiando un poco radicalmente de tema otra vez, también sabemos que estás estudiando dietética. ¿Y esto te interesa de un modo más profesional o lo ves un poco por ampliar conocimientos o por qué te decidiste estudiar eso? Ya lo terminé. Bueno. Justo hemos acabado este año. Y pues, no sé, siempre me ha gustado, pues de pequeña pues eso, era bailarina, bueno, pequeña hasta hace unos años. Entonces ahí siempre te tienes que cuidar, no sé qué. Soy vegetariana, mi padre es nutricionista. Y de ahí pues siempre me ha gustado mucho, ayudaba a la gente con el tema. Y decidí estudiarlo pues porque no me gusta cuando no estoy trabajando de actriz, pues trabajar en cosas que no me aporten nada o que esté gastando energía y tiempo en otras cosas que no me interesan. Y nada, pues de repente sentí el gusanillo también y dije, lo voy a hacer para tenerlo también y a poder ayudar a gente. Qué bueno, me gusta la idea. Y ahora, ¿cómo ves tu futuro? ¿Tienes algún proyecto en mente? Bueno, aparte de la peli, sí. También hay otro corto por ahí. Me gusta mucho escribir. Yo he escrito también dos cortos. Uno ya está ahora en fase de postproducción, se llama Futi. Y y nada, y a seguir en la lucha. O sea, hay cositas por ahí, pero bueno, lo típico. Sabes que estoy esperando casting. He hecho un casting para una peli inglesa y también ahí estamos pendientes. ¿Y el futuro a largo, largo plazo? Largo, largo, largo. Largo, largo, largo. ¿Cómo te imaginas dentro de, hagamos, 10 años? Bueno, algo así. Si me sigo poniendo cremas, no tendré arrugas. Si sigo comiendo bien. A ver, pues yo no sé, yo pienso que me gustaría irme fuera, como he dicho antes, por todo lo que comenté, y a lo mejor mi ilusión sería estar trabajando fuera, la verdad, dentro de unos años. Te lo recomiendas también a ti misma, ¿no? Me lo recomiendo a mí misma. Saitel, por favor. Si quieres hacer algo. Bueno, pues tanto a corto como a largo plazo te deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias. Esperamos que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por haber muchas venido. Gracias. Gracias por invitarme. ¿Te gustaría hacer radio? En Ágora Sol tenemos la puerta abierta para ti. Si quieres formar parte de nuestros programas o crear el tuyo propio, ser productor, redactor o técnico de sonido, ponte en contacto con nosotros en el apartado Contacta en nuestra web agorasolradio.org. Te estamos esperando. No sé si leímos las condiciones y términos de uso de la distancia antes de firmarlos. Ni siquiera sé si firmamos algo. Tampoco sé si existe un manual de cómo sobrevivir a los kilómetros. Y si lo hay, si existe, tampoco lo quiero. Como tampoco sé si debería escribirte esto. Creo que nos saltamos todos y cada uno de esos pasos, todas y cada una de las reglas y nos lanzamos así, sin más, a ojos vendados, a intentar darle un par de vueltas al mundo para ver si nos ponía juntos en algún sitio. Que yo solo quiero un puñetero punto geográfico donde poder encontrarte y donde poder perderme contigo. Y eso tú no terminas de entenderlo. Me vas a tener que perdonar por los errores no cometidos, por las noches que te debo y por todos y cada uno de los besos que aún no he podido darte. También lo vas a tener que hacer por echarte de menos, más de lo que creía, a mi manera. Y sigo sin entender cómo se puede echar de menos algo que no has tenido nunca. También me vas a tener que perdonar por mis silencios o los poemas, que suelen estar algunas veces de más. Por las noches que no acaban en un buenos días en tu cama, y también por no saber quererte a medias, que siempre he pensado que querer a medias no es querer en realidad, que sabes que contigo me juego la vida a todo o nada, que hay que tener cojones a enamorarse, porque hay que tener el valor de dejar el orgullo a un lado y ser capaces de romper nuestros propios esquemas, nuestros propios límites y nuestras propias promesas de no lo volveré a hacer, una y no más. Y tú entraste en mi vida con pasitos cortos pero decididos. Y bueno, también has desplegado tus alas y has revuelto un poco mi caos. Pero no puedo obligarte a que te quedes, aunque sí te lo pienso pedir, porque no me gusta que te vayas. No es que no me guste, es que tampoco quiero que lo hagas, que te vayas. Y perdona si me tiemblan las palabras alguna vez, pero ¿para qué mentir? Hasta ahora tú has sido mi mejor buenas noches. Y si algunas veces me dan ganas de mandarlo todo a la mierda, porque no veo en túneles a oscuras, y no sé, esto no es una declaración de intenciones, ni tampoco se parece demasiado a un poema. Pero con nudos de dos lazos en la garganta ya me dirás cómo sobrevivir sin reventar, que ya no es ahogarse, es algo más. Thank you. encontrarla en retardesdemisnochesdeinsomnio.blogspot.com.es. Ahora os vamos a hacer las propuestas para esta semana para saber qué hacer. Uno. Microarte es un festival de arte independiente que busca promocionar todas las variedades de arte desarrolladas por jóvenes. Desde la música hasta el arte plástico, pasando por la fotografía, el diseño gráfico, la ilustración, la moda o la pintura. Todos estos ámbitos artísticos vendrán de la mano de nuevos talentos con ideas fascinantes y novedosas. No te pierdas este deleite para los sentidos. Recuerda que cuanto más te rodeas del arte, más creces tú. Te esperan para crecer juntos el día 27 de abril en la sala Moby Dick, Metro Santiago Bernabéu, a las 9 de la noche. 2. Feria Editorial Independiente Libros Mutantes. Imagina entrar en contacto con más de 40 proyectos editoriales internacionales, conocer a sus creadores y adquirir publicaciones experimentales y libros de artista. En la Feria Editorial de Libros Mutantes es posible. Este evento incluye música en directo, talleres especializados, charlas impartidas por diseñadores y profesionales del mundo editorial y un espacio de literatura infantil para los más pequeños. Adéntrate en este mundo en la Casa Encendida mañana y de manera gratuita hasta completar aforo. 3. Teatro gratuito, políticamente correcto. Políticamente incorrecto nos plantea qué sucedería si una diputada popular y un ministro socialista se reúnen en el Palace la noche que se deciden los presupuestos generales del Estado. Pero en mitad de esa reunión aparece una tercera persona en la habitación que parece estar muerta. El grupo teatral Toads nos presenta esta intrigante historia en la que en el colegio mayor universitario esta noche a las 10:30, aunque se recomienda acudir con antelación gratuitamente hasta completar aforo. 4. Happening artístico. Arte para tiempos de crisis. Arte no elitista, sino abierto a todas las personas anónimas que quieran participar como coartistas, comprendiendo la comunidad, la diversidad y el encuentro con el otro como una fuente de enriquecimiento del pensamiento, rompiendo las limitaciones del artista individualista. Esto es lo que nos propone el proyecto del Happening Artístico, en el que habrá música en directo, performance audiovisuales, dibujos originales del artista Luca Andeiro y algunas sorpresas. Podrás disfrutar de esta asombrante mezcla en la librería Fuentaja, Metro Noviciado, hoy de 7 a 9 de la noche. 5. Pintura con todos los colores. la Comunidad de Madrid hace una convocatoria para que los artistas extranjeros residentes en Madrid puedan mostrar todo su potencial artístico, sin importar su técnica, tan solo el deleite visual. Podrán participar pintores extranjeros de cualquier nacionalidad, mayores de edad, residentes en la Comunidad de Madrid. Si quieres mostrar a los madrileños todo el arte que corre por tus venas internacionales, no dudes en visitar la web de la Comunidad de Madrid para informarte de las bases hasta el 28 de abril. Y bueno, ya con todas estas actividades y toda la cultura que nos ha inundado hoy, pues nos va a tocar despedir el programa, por mucho que nos duela. Así que nos vemos el próximo sábado de 4 a 5 en aquí, en Agora Sol Radio.